vienes pa' acá. Estoy pensando en ir a visitar todo el legado de mi pasado que en otro tiempo nos han dejado en los callejones. Yo me voy a informar. A ver castillo de Aznalmara, hasta Tabina he llegado, después el matadero arriba, con el de Fátima he flipado. He visto el barrio nazarí en el pueblo de Benoca, el traco antiguo en vuestra localidad. Me han dicho un sitio que Nubri, que es un tesoro. Está enfrente de Pino y se llama Torre del Oro. ¿Qué? Más conocido como el Bar Moro. Desde el Salto de la Mora vamos todas a saltar. A la min, a la van, a la min bomba. Hípica fue genial, qué bien que lo pasamos en carnaval. El día entero de cachondeo con el caballo vaya meneo y nos dieron las tantas la choriza que le gustó a mucha gente. Los pasó doble y lo cumple y como era el primer año, con eso yo ya lo flipé. También la rumba la llevamos, a todo el mundo le gustó cómo bailaron con nuestra presentación. Y nos llamaron desde Cali unos diablillos. Era Jesús bienvenido pa' copiarnos el estribillo. Malo, malo, malo, malo y malo. Al paso, al trote y al galope, galope, galope.